rabia al silencio. Arte y cultura en la construcción de nuestra América. Creamos símbolos con un para qué. Con un para qué. Contundente. Si al cantar creen que miento, un pajarito pregunto de contento. Si al cantar creen que miento, un pajarito. Aquí estamos en Radio de la Azotea teniéndole rabia al silencio hasta las 19. Hoy un programa habitado de pensamientos, de músicas, de voces, de distintas texturas, de distintas ventanas abiertas. Hablamos con Sebastián Puglisi, secretario de Cultura de la Municipalidad, y también estuvo aquí tocando en vivo Sebastián Del Hoyo. ¡Qué lindo! Juan Lamarche trajo también su espacio de música y filosofía, y recibimos aquí en el estudio a un gran amigo, pero que también, además de ser una persona muy cercana desde lo afectivo, desde lo emocional, desde el camino, desde la militancia política y de la vida. Además, él es licenciado en Relaciones Internacionales. Álvaro Álvarez, de Tandil, importado por estas horas. ¿Cómo estás? Hola, Seba, buenas tardes. Gracias por la invitación y una deuda pendiente de mucho tiempo. Sí, quiero decir que la idea del nombre del programa es de Álvaro. ¿Qué? Lo dije. Estuvimos pensando durante bastante tiempo, diría un par de meses, cómo podría llamarse el programa, y fue una propuesta de Álvaro. Gracias. Yo voy a decir una cosa. Cuando pensamos el nombre del programa y salió esto de Rabia al Silencio, ni nos imaginábamos la necesidad de tenerle rabia al silencio que estamos teniendo hoy en día. La necesidad de decir, de hacerse escuchar, y la necesidad de no permitir de ninguna manera que se sigan censurando voces. Si alguien quiere que no nos enteremos de algo, es porque algo está pasando. Y me parece que como argentinos, argentinas, ciudadanos, ciudadanas, me parece que tenemos una obligación ética, moral y política de estar informados y de exigir el respeto a las instituciones y a la democracia. Lo que está pasando hoy con la ley de medios, con el AFCA y con todas las instituciones de control de los medios en la Argentina es muy grave. Es una violación grave a la Constitución y a nuestras libertades como ciudadanos y ciudadanas. Me parece que este tipo de programa en esta radio, si no es la única radio comunitaria, creo que es la única radio comunitaria de Mar del Plata, son más que necesarios para levantar voces en un momento donde las voces se callan. Si nosotros hacemos un poquito de memoria, en 20 días todos los programas críticos de la TV argentina han desaparecido, por ejemplo. Así que bueno, otra vez recuperar la radio comunitaria, recuperar el decir, las voces que resisten, ¿no? Uh-huh. Me parece que eso es más que importante. Acá, en Mar del Plata, en Tandil, en mi caso, en nuestro país, pero en América Latina toda. ¿Qué consecuencias puede traer esta eliminación de la AFSCA y AFTIC, este decreto de necesidad y urgencia que será publicado mañana, con un directorio integrado solamente por 7 miembros, pero designados 4 por el Poder Ejecutivo y 3 por el Congreso? Se asegura la mayoría, la gente designada por Mauricio Macri. ¿Qué consecuencias puede traer? Nosotros en algún momento decíamos cuando la disputa electoral mostraba que Macri tomaba alguna ventaja, que la disputa, si Macri ganaba, iba a ser cultural, ¿no? Digo, porque claramente el modelo político de Cambiemos viene cargado de un matiz ideológico muy contrario al desarrollo de la cultura popular, del arte popular. Digo, a mí me parece que esta situación del control mediático, del control de los medios de difusión, que son tal vez el aparato ideológico del Estado hoy más fuerte en términos de Althusser, si se quiere, me parece que eso es muy grave en términos de la disputa cultural, aunque el nuevo gobierno nos demostró que la disputa no es solo cultural, porque asumió y nos mostró que la disputa pasa por el plano material, que todos los trabajadores somos 40% más pobres a partir de esta mega devaluación. Entonces, bueno, Me parece que las consecuencias son mucho más graves de lo que podemos ver a corto plazo. Uh-huh. ¿No? Hoy lo escuchaba al secretario de Cultura, sí. Hablar de todas estas medidas en pos de la promoción cultural en Mar del Plata, y creo que son más que necesarias en un contexto donde un amplio margen de marplatenses se va a quedar al margen, valga la redundancia, de las posibilidades de acceder a los bienes culturales. Digo, porque en términos de depreciación de la capacidad de consumo hasta de los bienes culturales, eso va a tener un impacto muy fuerte. Lo tiene, digamos, si vos tenés que optar entre comer e ir al teatro, vas a optar por comer, ¿no? Digo, ahí me parece que hay cosas para pensar, ¿no? El tema principal que queríamos hablar es sobre el IRSA, pero antes quería consultarte qué opinión también te merece la situación con Gils Carbó, con la Procuradora General de la Nación. ¿Por qué están haciendo esto y qué también puede suceder si esto pasa, ¿no? Si hay un decreto de necesidad de urgencia, como se está comentando, para sacar de circulación en el país a Gils Carbó. Sí, hoy cuando venimos para acá con Paz, mi compañera, decíamos, bueno, claramente Macri está devolviendo favores, ¿no? Digo, uno de los grandes ganadores de esta última elección fue Mañeto, digamos, y todo el aparato mediático. El Grupo Clarín. Y también me parece que ahí, en términos de poder frenar los juicios, en términos de ir para atrás en un montón de medidas que implicaron la defensa de los derechos humanos, me parece que ponerle un fin a la labor que Gils Carbó viene haciendo en los últimos años es una tarea que no va a tardar mucho tiempo en que Macri vaya a llevar adelante. Sobre todo porque la Procelac, uno de los órganos de la Procuraduría, lo que se encarga es de investigar delitos económicos. ¿Sí? Y nosotros sabemos, y lo hemos dicho muchas veces, la cantidad de causas que este equipo, como dice Macri, gabinete político, tiene, ¿no? Uno de los equipos políticos más imputados en la historia de nuestro país, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer un breve recorrido. Prat Gay. Sí, bueno, me parece que ahí es un punto clave, porque ¿qué delitos económicos? Una de las causas que se le acusa, por lo cual se le acusa a Prat Gay, tiene que ver con el lavado de dinero a partir de la venta de Loma Negra a la empresa Camargo Correa, él como asesor del grupo Fortabat, ¿no? Claro. Y eso es una de las posibilidades de arremetida hacia ahí, ¿no? Digo, me parece que hay cosas como para pensar. Digo, son órganos. Ministro de Hacienda, ¿no? Prat Gay. Sí, sí, sí. Y por ejemplo, Sturzenegger, uh-huh. Banco Central. Bueno, por ejemplo, de Sturzenegger se puede decir muchas cosas, digo, pero me parece que tiene que ver claramente con el embrión, digamos, uh-huh. o la semilla de la profundización del neoliberalismo en Argentina, ¿no? Sí. Digo, esos nombres particularmente, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, administrar los fondos del ANSES a un blaquier, ¿no? Digo, y me cuesta pensar en ese sentido. Digo, el ingenio de ESMA ha sido el grupo Blaquier, uno de los cómplices civiles de la dictadura militar, y se premia a esa familia dándole el control de los fondos públicos del ANSES al sobrino del dueño del ingenio, ¿no? Digo, bueno, cosas para ver. Sin duda serán tiempos de mucha confrontación, porque el pueblo no creo que se vaya a quedar así nomás cruzado de brazos mientras se hacen este festín que evidentemente están preparando con todas estas medidas que llevan a cabo a través de decretos de necesidad y urgencia. De alguna manera están usando una herramienta democrática de una manera perversa. Por lo menos esa es la sensación que me queda a mí, ¿no? ¿Qué opinás? Bueno, los compañeros que tienen algunos años más que nosotros deben recordar el avasallamiento de las instituciones en la época del menemismo, ¿no? Los decretos de necesidad de urgencia, el Congreso prácticamente era un cartón pintado, digamos, ¿no? Digo, y me parece que esta idea de no llamar sesión extraordinaria y de gobernar a partir de decreto de necesidad de urgencia es claramente una violación a las instituciones. Digo, pensemos en esto, y lo tiro a la mesa porque somos gente que venimos del lado de la cultura, de la promoción cultural. Digo, la ley de medios fue una de las leyes más debatidas de la democracia, en foros en todo el país, Digo, la Coalición por una Radiodifusión Democrática es anterior al kirchnerismo, si se quiere. Digo, si queremos demonizar al kirchnerismo como el enemigo, ¿no? Digo, bueno, pensemos en que la ley de medios fue debatida por una organización no kirchnerista, anterior al kirchnerismo. Los 21 puntos de esa que le dan origen a esa ley fueron debatidos por organizaciones en todo el país. En Tandil nosotros discutimos también esa ley con espacios culturales y de difusión comunitaria, y nos hemos sentado a discutir esa ley. Esa ley pasó por las dos cámaras. Esa ley fue aprobada con mucha discusión. No solo eso, uno de sus artículos más conflictivos, que era el que obligaba a los grupos concentrados a desmonopolizarse, llegó hasta a la Corte Suprema de Justicia y fue declarada constitucional por la Corte Suprema. Por la Corte Suprema, sí, con Lorenzetti incluido. Bueno, y ahora, sí, se anula, porque hay que decirlo, se anula esta ley de la democracia a partir de un decreto de necesidad de urgencia presidencial. Esto es gravísimo. Digo, es gravísimo, porque entonces, si nosotros hicimos campaña defendiéndola al republicanismo, a la democracia, a la división institucional, ahora nombramos jueces con el dedo y anulamos el Congreso a partir de la utilización del decreto de necesidad de urgencia. La doble moral, ¿no?, que se le dice. Bueno, y todavía no hemos hablado nada, nos vamos con la coyuntura porque son temas tan importantes y tan interesantes de poder dialogar para poder entender qué es lo que está sucediendo en la actualidad en nuestro país. Este shock, como ellos lo han apostado, es que todos los días, hora tras hora, están generando una situación de estas en donde cambian a través de un decreto de necesidad y urgencia lo que ha tardado años, décadas en ciertos puntos para construirse. Pero no hablamos nada todavía sobre la IRSA. ¿Qué es? Sí. IRSA es algo que empieza a sonar desde hace algunos años, pero que no hay demasiada información al respecto, por lo menos en la calle, en la gente común. El ALCA sí, uno conocía de qué se trataba, Área de Libre Comercio de las Américas. Uh-huh. ¿Qué es la IRSA? Bueno, primero para contextualizar un poco por qué yo hablo de la IRSA, formo parte de un grupo de investigación en la Universidad Nacional del Centro, la Provincia de Buenos Aires, la Facultad de Ciencias Humanas, que es el Centro de Investigaciones Geográficas, y dentro de una línea que es sobre conflictos ambientales. En ese marco, particularmente, estudio proyectos de integración regional y resistencias sociales a esas mega obras, ¿sí? Uh-huh. Tal vez lo más conocido en América Latina es la resistencia a las represas y a la disposición que generan esas grandes obras. Mm. Pero bueno, la IRSA es la Iniciativa de Integración en Infraestructura Regional Sudamericana. Fue anunciada en el año 2000 en la Cumbre de Brasil y es un complejo de infraestructura que une los recursos estratégicos de América Latina con los centros de producción industrial a nivel mundial. Básicamente, para ponerlo en palabra de un referente político en Brasil, que es el director del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, Carlos Lessa dijo lo siguiente: la cordillera andina es una gran potencialidad productiva, pero también es un gran obstáculo que hay que remover, y el Amazonas es una gran potencialidad productiva, pero también es un gran obstáculo que hay que remover. ¿De qué manera se remueven esos obstáculos? De dos maneras: modificando las legislaciones para permitir el libre juego de la oferta y la demanda, el libre comercio, y por otro lado, grandes obras de infraestructura que permiten remover esos obstáculos. Esto es la IRSA, un complejo de redes, corredores, las venas abiertas de América Latina, diría Galeano, ¿no? Esos son corredores del saqueo, ¿no?, por donde salen nuestros recursos estratégicos. Sí, inmediatamente me imagino que tiene una relación directa con el Plan Belgrano. Sí, tiene una relación directa con el Plan Belgrano. Tuvo una relación directa con el ALCA. Nosotros creímos haber frenado el ALCA en el 2005. Lo hicimos en términos ideológico-culturales, digamos, sirvió para empoderar a las organizaciones sociales, sirvió para empoderarnos políticamente, pero el ALCA siguió en alguna manera, porque ese aparato político-ideológico tiene una estructura material, y esa estructura material es el libre comercio, que se aplicó a partir de este conjunto de obras de infraestructura que posibilitan la extracción de nuestros recursos estratégicos, ¿no? Uh-huh. Y el Plan Belgrano es el plan que anuncia el gobierno de Cambiemos, de la Alianza Cambiemos, para una reparación histórica en el noroeste argentino y el noreste argentino, así se plantea. Y esa reparación histórica claramente tiene que ver con que la frontera sojera todavía se puede expandir un poco más, ¿no? Y llegar hacia lugares donde todavía no se ha difundido el monocultivo de soja, ¿no? De soja transgénica. Lo que este plan Belgrano plantea es un complejo de corredores de infraestructura, junto con la modificación de varios puertos, sobre todo sobre el Paraná, que lo que tienen como prioridad es beneficiar a algunos grupos económicos, al grupo ABCD, que son esas cuatro grandes transnacionales de transgénico, que buscan expandir la monoproducción hacia ahí, ¿sí? ¿De qué manera la gente puede no solamente enterarse, sino también construir una resistencia? ¿Cómo puede el pueblo argentino o latinoamericano pensar en una resistencia ante este saqueo del siglo XXI? Una pregunta que queda abierta, ¿no? Sí. Qué buena pregunta. Sí. Yo tengo ahí como algunas cosas que no sé si van a sonar bien, digamos, pero a mí me parece que las resistencias sociales hoy están mucho más desarticuladas que hace un par de años. Creo que esta década nos deja un poco atados de pies y manos a la hora de pensar en la resistencia. Y creo que hay mucha gente dispuesta a salir a la calle, y lo hace, pero lo que no veo es una estructura orgánica, ¿no? Uno piensa en Brasil y piensa en los movimientos sociales y le viene a la cabeza el MST. ¿Sí? Movimiento de los sin tierra. 5 millones de personas organizadas. Bueno, yo no estoy hablando del MST, ¿sí? No digo que Argentina tiene que tener un movimiento de trabajadores rurales sin tierra. Lo que estoy diciendo es que cuesta mucho ver una estructura orgánica, porque mucho de lo que fue el movimiento social que surge después del 2001 se fragmentó. No es necesario andar en ejemplos, pero si uno ve el movimiento de derechos humanos, vamos a ver que hubo una fragmentación en el movimiento de derechos humanos, ¿sí? Esa coherencia que había, bueno, hoy vamos a ver varias líneas, ¿sí? Si uno ve el movimiento de fábrica recuperada, va a ver el movimiento nacional de empresas recuperada, el movimiento nacional de fábrica recuperada, FECOTRA y así, ¿sí? Más fragmentación. Cuando uno ve ni hablar del movimiento obrero, ¿no? Como digo, a la hora de pensar en sí. Eso como foco de resistencia. Entonces, uno ve un estado de movilización social de algunos sectores que no está dispuesto a perder las conquistas de estos 10 años, pero nos cuesta ver un proyecto político alternativo, ni hablar de eso, ¿no? Pero además nos cuesta ver una organicidad en la resistencia. Me parece que eso no nos debe inmovilizar. ¿Sí? Hoy decíamos, bueno, pero esto es muy grave, cuando se veía lo que pasa con la ley de medidas. Bueno, sí, es muy grave, pero la única forma de frenarlo es con movilización popular. Si las instituciones democráticas están paralizadas, ¿cómo uno frena esto tan grave? No hay otra. Ya lo creo. Pero no sé cómo se hace. Bueno, me quedaría hablando, pero toda la tarde, es más, va a suceder eso. Pero cuando termine el programa, ya que nos quedan apenas 8 minutos para llegar a las 19, te agradezco que hayas venido a charlar sobre todos estos temas. Siempre es interesante que nos encontremos a hablarlos, porque es la manera de encontrar explicaciones o encontrarle la vuelta a toda esta circunstancia, para entenderla mejor, para saber dónde estamos parados. Así que muchísimas gracias por venir. Sí, gracias a vos. Y a mí lo que digo, me parece que estos espacios son necesarios para entender entre todos y todas, digamos, ¿no? Nadie tiene la respuesta y ni siquiera tenemos las preguntas. Ese es el problema. porque uno no sabe bien, muy bien, cómo responder ante esto, porque pensábamos que esto era un giro conservador, pensábamos que esto era un giro hacia la derecha, no había dudas de eso, no había dudas que... me extiendo un poquito más, sí, pero sí. No había duda que los 100 grupos que exportan el 75% de los granos de nuestro país iban a estar muy felices con este gobierno, con esta apertura de capitales, que los trabajadores íbamos a sufrir eso, la devaluación en nuestros bolsillos, eso no cabía duda. Pero lo que no esperábamos de ninguna manera es que sea tan rápido y tan abrupto, ¿sí? Y tan grosero que asusta. Porque si no hay miedo a ser tan grosero, ¿sí? Si uno no tiene miedo a que la gente se movilice por lo grosero, entonces, ¿cómo responde? ¿Cómo responde? ¿Con represión? A mí me genera miedo. Sí, el fortalecimiento del aparato represivo también ha sido una marca de este gobierno. En apenas 20 días ha quedado demostrado con los trabajadores de Cresta Roja, bueno, y las amenazas permanentes, ¿no? De que va a haber represión en el caso de cualquier manifestación de corte de ruta. Corte sí, lo dejó muy claro la vicepresidenta cuando dijo que esta era la manera que iba en la cual iba a actuar el gobierno ante futuros cortes de ruta, ¿no? Y eso que los trabajadores de Cresta Roja estaban cortando una vía de tres, ¿no? Sí, sí. Y igualmente hubo represión, balas de goma, carros hidrantes, como hacía mucho tiempo no se veía en Argentina. Se vienen momentos bastante ásperos. Sí, esto no debe inmovilizar, digo, me parece que esto lo, precisamente lo que debe demostrar es que las movilizaciones masivas son necesarias, porque las movilizaciones masivas no pueden ser reprimidas tan fácilmente. Claro. Y bueno. Y que la construcción popular también pueda tener esa posibilidad de manifestar a través de esa idea y de esa... de esas ganas de que construyamos una sociedad más democrática, más participativa, más de iguales, más inclusiva, que no tiene absolutamente nada que ver con todas las medidas que ha tomado Mauricio Macri desde que asumió como presidente. Gracias, Evo. Muchas gracias, ¿eh? Álvaro Álvarez, licenciado en Relaciones Internacionales, ha estado aquí en Rabia al Silencio. Mira, pienso que nada de lo que hacemos tiene sentido si no es realmente una liberación global de la gente. Nadie puede sentirse bien mientras a su lado se le pudra todas las cosas. Entonces de nada vale mi revolución de hacerme el hippie o de ser supuestamente una estrella de rock o algo así. Si la gente está empobrecida o vive una vida miserable o está constipada por las degeneraciones del poder. Se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo.